arranca La Voz de Nuestra Gente, el programa de la Red de Comunicación Indígena para la región del noreste argentino. Van a estar trabajando para poder llevar la información a cada comunidad y las inquietudes hacia las redes de comunicación. También nosotros como indígenas, ojalá podamos comunicarnos con todos para que nos sientamos comunicados con esta red indígena que hay. La red de comunicación indígena para nosotros es una cosa muy importante. Eso es lo que nosotros deseamos, que nos fortalezcamos como pueblos indígenas. Por el hecho de que si no es la red de comunicación indígena, nosotros no sabemos lo que puede pasar en los otros hermanos. Por ejemplo, la zona norte, zona sur, oeste, todo. Yandeco, yayemungue tata coañerenduca lupi, yandeco. Ahora, hablamos nosotros. Llega La Voz de Nuestra Gente, el programa de la Red de Comunicación Indígena para la región del noreste argentino. Hola, ¿qué tal a todas las comunidades indígenas? Nuevamente con este programa, con La Voz de Nuestra Gente. Muy buenas tardes a todas las comunidades y también a Julio, a quien uno de los corresponsales de la zona de Bermejito que está acá visitándonos en la ciudad de Resistencia y sobre todo a informarnos, claro, qué es lo que está pasando allá en la zona. Pero antes que nada vamos a invitarle a nuestro compañero Dani Aguirre a saludar a la audiencia. Hola, ¿qué tal? Buen día a todas las comunidades indígenas que escuchan este programa. Gracias nuevamente por compartir con nosotros las noticias que tenemos de los hermanos indígenas de aquí, de Formosa. Y bueno, Julio, saluda a las comunidades. Muy bien, muy buenas tardes, buenos días a todos los que nos escuchan a través de las distintas radios. Y bueno, como decía Mónica, para compartir este programa, estar con ustedes aquí, y bueno, tenemos varias informaciones para poder comentarle a todos ustedes, más que nada de nuestra zona y también de lo que estaba diciendo también Dani, ¿no? El tema de Formosa, que hoy más que nada es un tema muy pesado. Y bueno, también en nuestra comunidad suceden varias actividades de las distintas comunidades que existen allá también. Así es, así que vamos a tener informaciones de lo que tiene que ver con nuestras comunidades originarias, pero antes que nada vamos a retornar en breve nada más en cuanto al tema del desarrollo de este programa con La Voz de Nuestra Gente, programa número 354. Bien, vamos a tocar el tema del caso LNP, que fue bastante hablado dentro de los medios de comunicación, al menos en sitio web se había tocado el tema, y que también cuando se hablan estos temas de derechos humanos, de violación hacia las mujeres, más precisamente a la mujer indígena, esto nos da, digamos, mucha impotencia lo que le había pasado a nuestra hermana de la zona del Espinillo y no en la zona de Bermejito, como se había mencionado en algunos medios. Se había hecho un acto de pedido de perdón por parte de... Sí, una reparación simbólica le llamó el gobierno, como pidiendo perdón por las cosas que no supieron hacer o hicieron mal, digamos, referido a este caso, ya que las personas que cometieron la violación están libres, no están presos. También los policías que en aquel momento no le tomaron la denuncia a la familia o a esta chiquita, están todos como si nada, pero bueno, lo que hace el gobierno es pedir una reparación simbólica, le llaman ellos, como pidiendo perdón por este caso. Pero si nos ponemos a pensar, son varios los casos, digamos, de niñas indígenas que fueron violadas, hasta en algunos casos violadas y después la mataron, digamos. Pero bueno, el gobierno pide perdón por este caso. pero referido a este tema tenemos un audio de la diputada Inocencia Charole, quien ella decía lo siguiente. A partir de aquí en adelante, todo lo que está pasando a nuestras hermanas indígenas va a ser justicia. Como siempre dije, yo no voy a bajar los brazos, no voy a permitir para que nos maltraten, para que suframos más las injusticias. No, yo no voy a permitir, el lugar donde estoy, voy a luchar y pedir también a la unidad de todas las tres etnias que componemos acá en nuestra provincia. ¿Por qué cree que se tardó tanto tiempo en este pedido? Perdón, son 6 años ya de este caso. Lo que pasa que a veces la justicia no toma con seriedad en este caso, por ejemplo, más cuando se trata de mujer indígena, mujer pobre, y por supuesto que la justicia a lo mejor no valora el caso de un pobre, que esto no pasa únicamente a nosotros los pueblos indígenas, sino que a los que no son indígenas, pero son pobres. Y ojalá que la justicia actúe como corresponde y que para que todos los seres humanos puedan tener justicia cuando pase algún caso como este caso ahora. Bien, así escuchamos a la legisladora indígena, la señora Inocencia Charole, a quienes también, o sea, lo que decía la diputada es eso, de que muchísimas veces se violan demasiado los derechos de las comunidades indígenas y más precisamente de la mujer indígena. Y hay un compromiso fuertemente de acompañamiento. Esperemos que sea así también, porque la mayoría de los funcionarios de turno muchísimas veces podemos encontrarnos de que, bueno, en los discursos nos dicen de que nos va a acompañar, pero claro, al margen de eso muchísimas veces no, y en este caso, o sea, también yo también, o sea, la opinión es cuando nosotros hacemos una denuncia, nosotros yo prácticamente en la zona de Bermejito y en las zonas ahí aledañas, de hecho lo que ha sucedido con esta chiquita fue en el Espinillo. Uh-huh. Todo este caso como que queda en, uno hace la denuncia, después queda sin llevarse a cabo las denuncias que uno hace, ¿no? Entonces muchas veces uno se siente como solo, no forma parte de esta sociedad y todo así, ¿no? Porque el caso de esta chiquita, por ejemplo, los familiares hicieron la correspondiente denuncia, que después quedó, como decíamos, ahí sin llevarse a cabo en nada. Nosotros en nuestra zona, jóvenes que fueron atropellados por la policía, siendo entonces yo tengo una, por ejemplo, en mi caso tengo una denuncia de la policía, pero que eso quedó ahí sin nada, ¿no? O sea, los jóvenes quedaron golpeados en este momento, mucho en ese momento le afectó mucho lo que es la psicología, porque son jóvenes chicos que andan en este caso estuvieron en el estudio, ¿no? Entonces después que vino la policía lo atropelló, lo maltrató, y uno hace la denuncia y después queda como durmiendo el caso, se lo guarda sin hacer nada de esta, de lo que se pide, como en este caso la justicia, ¿no? Claro, lamentablemente la justicia a la hora de actuar muchísimas veces, en la mayoría de los casos, y no solamente en temáticas indígenas, sino que también ante todos los sectores sociales, no hay justicia para aquellos pobres que siempre, digamos, reclaman soluciones, justicia misma también, que lamentablemente está muy lejana, ¿no? Pero bien, siguiendo a este tema del caso LNP, vamos a escuchar a Maider Horta, quien es, es una de las integrantes de la UNICEM, que es en el fondo que trata, digamos, más que nada, es un fondo para mujeres a nivel mundial en Naciones Unidas. Así que vamos a escuchar a ella, quien estuvo también en ese acto de reparación, si se quiere, ¿no? Vamos a escucharla. Para mí un honor hoy poder estar acompañando a LNP en este momento histórico de reparación simbólica. Desde UNICEF nos parece un paso muy importante el que se haga este acto reparatorio para una víctima de violencia de género. Ahora mejor, ¿no? por ser mujer y una víctima del sistema de justicia, por ser mujer y por ser indígena a su vez, ¿no? Nos parece que el NP ha sido muy valiente en todo el proceso. Es algo muy duro y doloroso y aunque tarde, pues ahora mismo se está reparando. Nos gustaría desde UNICEF, la Agencia de las Naciones Unidas para la Mujer, que este acto pudiera servir para que otras mujeres también denuncien, no se callen y para que desde la policía, el sistema de salud y el sistema de justicia se realice eficazmente el trabajo y no se revictimice a las víctimas. Bien, así escuchábamos a Maider Horta, quien estuvo en ese acto y también hemos charlado con lo que algunos. A mí me gustaría sería, sí. Disculpa, lo que a mí me gustaría sería, en vez de hacer la, o sea, en vez de reconocer o hacer una reparación, digo, muchas veces como se dice, reparación histórica de todo esto, es como tomar el caso y empezar a trabajarlo, ¿no? Y yo creo que es una mejor forma de poder reconocer los, si se quiere, los errores que se quieren justificar en este caso en los actos, ¿no? Entonces, yo desde acá en este programa pediría eso, ¿no? De que se tome en carta el asunto y realmente se empiece a ejecutar las siguientes denuncias que existen pendientes en este caso, ¿no? De las distintas denuncias que hay de las distintas comunidades, ya sea indígenas o criollos, porque acá también, o sea, el sector, como decía Mónica, el sector bajo que no tiene los recursos para poder seguir, claro, abogado, entonces eso quedan guardados y que yo creo que para poder reconocer estas cosas es tomar el caso y empezar a actuar, empezar a tomar los papeles y empezar a hacer todo un redondeo de todo lo que es las denuncias y yo creo que esa es la mejor forma y ese es el pedido que yo hago desde acá en este día. Bien, hay que recordar de que se le habían otorgado a LNP una vivienda y también $35,000 como acto de perdón, si se quiere, ¿no? Pero más allá de haber recibido la vivienda, tanto la plata misma y al margen de eso, ¿no? Como bien decía Julio, hay que tomar acciones concretas con respecto a esto, porque los tres implicados están sueltos y uno de ellos es policía ahora. Entonces, esto nos da a entender cómo actúa la justicia hoy día en la actualidad, digamos, en nuestra provincia. Hay mucha impunidad. Y por eso decía, o sea, y valga la redundancia, yo creo que para poder empezar a tomar en carta el asunto es agarrar los papeles que están guardados y trabajarlo y no justificarlo a través de un acto de ceremonia, tal vez, ¿no? Claro, podemos hacer muchos actos, pero que también al margen de eso hay que poner acciones y sobre todo que haya justicia en esas víctimas, porque también en la zona del paraje El Colchón en su momento también había una víctima de violación, una niña de tan solo 12 años que fue, bueno, lamentablemente falleció y hasta el momento no ha pasado nada, la justicia no toma cartas en el asunto en cuanto a las investigaciones, se sabe quiénes fueron, pero nadie se quiere hacerse cargo. Claro. Entonces, este es el asunto que se quiere seguir, o sea, como revocando, ¿no? Pero yo creo que hay que tomar, dar a conocimiento todo esto legalmente y con los hechos bien concreto. Entonces, todo esto, está pasando, estará pasando y sigue pasando. Entonces, vuelvo a reiterar y le vuelvo a pedir que se tome carta en el asunto. Bien, después de haber pasado parte de esta información, vamos a escuchar el primer tema musical. Vamos a escuchar a Presagio con su tema Soy del Pueblo. Grito que despierte el sol quemándolo al monte. Encuentro de camino, soledad para el hombre. Chales de fuego, al mar de tunales se dibujan al cielo. tardes caprichosas de calores ardientes. Se oye en la represa divertirse la gente. Tanto sueño libre soy como aquellos pueblos que se hunde raíces reviviendo sus sueños. Vienen de cada rincón trayendo alegrías, penas y amarguras que acumulan los días. Me gusta abrazar guitarras, dar melodías, para cuando no esté ya mi alma dentro de la vida. Suelo amar como el zorzal, me pierdo en el vuelo, sé encontrarme en soledad y no tener miedo. Canto, sueño libre, soy como aquellos pueblos que se hunden raíces reviviendo sus sueños. Bien, así escuchamos a los dos santiagueños con el tema Soy del Pueblo. Así que un saludo también a la gente de Santiago del Estero, porque sabemos de qué están pasando también nuestro programa de la Red de Comunicación Indígena. Bueno. Así que un gran saludo para Mariano Ledesma, de allí, de Santiago del Estero. Muchísimas gracias. Un saludo también de parte mía a todos los hermanos santiagueños y a todos los que pasan el programa, ¿no? El programa de la Red de Comunicación Indígena. Y bueno, es un gusto de poder estar con los chicos acá, con los hermanos aquí haciendo este programa y tratando de llegar a todos ustedes que están allí del otro lado de su receptor. Bien, tenemos informaciones. Sí, tenemos informaciones en este momento. Bueno, toda esta semana que pasó, hubo un atropello, si se quiere decir, también en la comunidad de la Primavera, en Formosas. Entonces, donde las comunidades están pasando mal, si se quiere, porque bueno, están reclamando por sus derechos, al igual que en otras localidades. Yo digo, en mi zona también tenemos reclamos, corte de ruta, pero en este caso la zona de la Primavera vienen ya casi desde dos semanas que vienen llevando este caso, ¿no? Entonces acá hay una, ¿cómo podemos llamar?, un comunicado en apoyo a los cortes de ruta de la comunidad ahí de los Huichí en Formosa. Entonces, que le hacen llegar, y a través de esto nosotros queremos compartir también en este programa este comunicado. A los distintos organismos en la lucha, organizaciones estudiantiles, la ciudadanía en general, difundiendo y pidiendo el apoyo a las comunidades aborígenes de Formosa, corte de ruta de comunidad Huichí, a casi 70 años del primer Congreso Indígena Americano reunido en México, hoy los pueblos originarios siguen reclamando por su derecho. En la provincia de Formosa, desde el 20 de abril, tras tres comunidades Huichí chiriguanos, con los que, bueno, en este momento están exigiendo trabajo, comida y vivienda, los cortes se han estado llevando a cabo en forma simultánea e intermitente. Hemos mantenido un comunicado y también una comunicación diaria en el cual nos han contado la situación que se vive en el lugar y con la esperanza de que se les escuche y se les dé una solución a estos reclamos. Hasta hoy todavía no hay respuesta de estos reclamos, de todo esto. Bien, esto es la información que recibimos de la provincia de Formosa, y acá en la provincia del Chaco, en Las Palmas más precisamente, construirán viviendas para familias aborígenes. El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda suscribió en Las Palmas un convenio con comunidades aborígenes para construir 40 viviendas destinadas a familias del departamento Bermejo. La operatoria se enmarca en el programa de viviendas para pobladores aborígenes y rurales, donde las 40 unidades habitacionales se ejecutarán en dos etapas, de 20 viviendas cada una. En esta línea, el titular de este organismo, del Instituto de Vivienda, José Valentín Benítez, Benítez informó que se destinarán más de 1.500 viviendas a las comunidades aborígenes en dos primeros años de gestión del gobernador Capitanich, marcando una verdadera reparación histórica. Bueno, esto es según el gobierno. Claro, esto es lo que nosotros bajamos, digamos, de internet, pero una cosa es que ellos por ahí lo anuncien y otra cosa es que lo terminen haciendo, ya que la semana pasada había cortes de ruta en Miraflores por problemas de vivienda. Se le había prometido a los hermanos que se le iban a construir vivienda, pero después de tanto esperar nunca pasó nada, así que esperemos que esto realmente se cumpla y dice, bueno, que se hagan las viviendas para los hermanos indígenas. Claro, acabé de aclarar que el tema de Miraflores aún siguen con esta iniciativa o este proceso de lucha, porque aún no han recibido una respuesta concreta ni tampoco positiva con respecto al reclamo que vienen ya haciéndolos desde en primera instancia de este año. Así que esperemos de que también, como bien decís, Daniel, que no se enmarca únicamente en publicar una nota diciendo de que 1.500 viviendas van a estar entregándole a las comunidades indígenas. Esperemos que sean acciones concretas y que se vuelque a la práctica, que es eso lo que reclaman las comunidades originarias. Bien, pasemos a otro tema. Se rindió homenaje a soldado que entregó su vida en Malvinas. Los diputados provinciales, tanto la diputada Charoleta y Juan Yaquires, entregaron a la madre del soldado aborigen Julio Romero, muerto en combate en Monte Chalienje, Isla Malvina, copia protocolar de la resolución 734, según nos ha informado el sitio Chaco Día por Día. Vamos a escuchar a Egidio García, quien nos habla justamente acerca de este homenaje a este soldado caído. Nuestra república va a tener 200 años y una vez más los pueblos indígenas o los pueblos originarios de Argentina, nuevamente una incorporación en servicio de nuestra patria, en defensa de nuestra patria y los intereses de todos los argentinos. Por lo tanto, nos honra de que los pueblos originarios se incorporen a la fuerza de este tipo, ¿no?, de naturaleza, donde nosotros podemos apreciar y defender lo nuestro. Así efectivamente, más precisamente, ha ofrendado su vida en defensa de los patrimonios de nuestra nación argentina, y nos honra como pueblos originarios este soldado que entregó su vida para defender la patria, ¿no? El pueblo guaraní, de la nación guaraní, nunca obtuvieron su documento como nacional de identidad. Bueno, es una nación indígena dentro de nuestro territorio argentino, ¿no? En realidad, el documento nacional de identidad, ahora, bueno, como todo ciudadano, bueno, hoy tiene el beneficio como cualquier otro ciudadano, pero sobre todas las cosas, nuestra identidad, sobre todo como pueblos originarios, más allá del DNI. Es un llamado a la sociedad civil, a toda la sociedad civil organizada en su conjunto, para que los pueblos originarios marcamos presencia en nuestra nación y que lo que marcamos aquí es un hito histórico, y lo que tenemos que marcar también es, digamos, la dignidad de los pueblos originarios, el respeto y la democracia, la libertad y en defensa del patrimonio de nuestra patria. Cabe recordar que el encuentro tuvo lugar en la Plaza de Armas del Ejército de acá de Resistencia, oportunidad donde se resaltó la actividad y acciones que se encuentra desarrollando la Brigada de Monte 12ª de integración de aborígenes en todo el NEA, lo cual se materializó en el Chaco a partir del 14 de abril de este corriente año, con la incorporación de la guarnición Ejército Resistencia de 33 soldados, hombres, tanto mujeres, de las etnias Toba, Mocoví y Huichí, que participaron de su primera formación militar. Bien, me parece, bueno, también es un adelanto que puede, o un adelanto o algo que nosotros, para mi punto de vista, es algo que me enorgullece, estos hermanos que han ingresado también, tanto como mujeres como varones, para poder tomar esa decisión de poder ingresar también al ejército, ¿no? Y yo creo que es una de las personas fundamentales que van a también tener ahí un rol importantísimo, muchísimo. Y lo que decíamos otro día nosotros en Radio Comunitaria, ahí en el colchón, hablando sobre este tema, es qué bueno sería que esta gente no no abandonen el idioma, lo cual la ayudará mucho en la comunicación, ¿no? Entonces es una comunicación casi códiga, pero en el lenguaje es algo que se puede instrumentar también, en este caso, el lenguaje Toba o Mocoví o Wichí, ¿no? Bien, después de haber compartido con ustedes esta información, tenemos que hacer una pequeña pausa, así que nos encontramos en un ratito. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Saludamos a FM Compartiendo 89.7, la radio de la Fundación Farinelo, Quilmes, en Buenos Aires. Muchas gracias, Radio Ciudad 92.9 de Veras, Santa Fe. También saludamos a FM Aire Libre de Rosario, Santa Fe. A FM Cuyum de la provincia de Mendoza. A FM Premier 95.7 de La Leonesa, provincia del Chaco. Saludamos a FM Estación Máxima de Máximo Paz, provincia de Santa Fe. Muchísimas gracias por ponernos al aire. Saludamos a las emisoras que integran la cadena de radios de la Red de Comunicación Indígena. A FM Comlactac de Colonia Aborigen. FM Centauro de La Tigra. AML16 de Sáenz Peña. FM Martín Fierro de Sáenz Peña. AM Cadena 1 también de Presidencia Roque Sáenz Peña. FM Tanicpac de El Sausalito. FM Impacto de Presidencia Roque Sáenz Peña. FM del Sol de Miraflores. Radios del Chaco que llevan al aire las voces de nuestra gente. A la vera caliente de un fogón. Bien, hermanos, y seguimos con la segunda media hora de este programa con la voz de nuestra gente, programa número 354. En este caso tenemos material que nos trajo nuestro amigo Jorge Frías. Él estuvo allí en Formosa en la primavera, viendo o palpando, digamos, el padecer de las comunidades indígenas. Caso que lo estuvimos comentando anteriormente en la media hora anterior, estuvimos comentándole un poco lo que está pasando allá, el reclamo que están haciendo las tres comunidades y más, bueno, comunidades que nuclea la primavera y todo eso. Entonces, desde allí estuvo también Jorge Fría por allá visitando a esa comunidad, compartiendo todos estos días, ¿no? Sí, más que nada, problemas hay muchos en las comunidades allá, pero uno de los temas puntuales hoy en día es el tema de tierras, ya que dentro de la tierra las comunidades indígenas quieren armar una universidad. Entonces, en este caso, es como que ya empezaron a llegar las topadoras como para empezar a desmontar o a limpiar el lugar, digamos. Claro. Ya que siendo y es un lugar de los hermanos indígenas. Sí, y bueno, pero aparte de eso es muy muy fuerte la agresión de parte del Estado, porque hay algunos chicos, me estaba comentando Díaz Félix, que es el que está también como comunicador allí, y me estuvo comentando el tema de la visita de unos pasantes, y una de las chicas de los pasantes fue a sacar foto a la topadora, lo cual después le detuvieron, estuvo en la comisaría y le metieron a la cárcel un día. Entonces para esto ya el gobierno está tomando una postura muy muy fuerte, ya no entonces para esto no sé, tendría que ver, o sea, de hecho ya Félix esta semana también estuvimos comunicándonos ahí y estaba yendo a Buenos Aires para ver cómo seguía o cómo hacía la denuncia, cómo continuar esta denuncia, ¿no? Y además la situación es gravísima porque nos ponemos a pensar, y por sacar una foto a unas tostas ahora que están usurpando este lugar de las comunidades indígenas y que la llevan preso, es realmente algo muy jodido. Da, ¿no?, a entender la magnitud de cómo actúa el gobierno formoseño, porque como bien sabemos, y me atrevo a decir de que lo saben los medios de comunicación de Formosa, que lamentablemente no pueden difundir, no pueden hacer una información profunda en cuanto al padecer de las comunidades indígenas y más precisamente de este tema, de la usurpación de los terrenos o de las hectáreas que pertenecen a las comunidades indígenas, y que al mismo tiempo venga una persona de afuera y que tome fotografías, los detienen. Y de eso también tenemos experiencia propia como red indígena, cuando en su momento fuimos con algunos colegas de acá de la provincia, del diario, tanto del Canal 26, fuimos a cubrir un corte de ruta, donde allí casi nos también terminamos, digamos, preso por difundir estos flagelos que padecen nuestras comunidades indígenas. Pero bien, vamos a escuchar a Alicia Chiquilgolgoy, quien sabemos de que es de la comunidad, quien vamos a escuchar su testimonio que fue recogido por nuestro compañero Jorge Frías. En la colonia La Primavera estamos muy lejos del gobierno, no hay ayuda, no hay nada en la colonia, somos abandonados, y en este momento estamos aquí reunidos en este lugar, un pequeño, pero estamos haciendo una reunión, no sé cómo voy a decir, desechando a lo más pobre, y nosotros estamos preocupados para recuperar esa tierra que el gobierno me parece que están agarrando, y nosotros estamos preocupados porque nosotros no tenemos un lugar para nuestros hijos, para nuestro futuro. Nosotros estamos creciendo, pero el gobierno está achicando a la tierra de los aborígenes. Esa es mi palabra. Bien, así escuchábamos a la hermana Alicia, y como bien sabrán y han escuchado el testimonio, es bastante, te llena mucha de impotencia, porque están prácticamente solos. El ICA no hace nada, el Instituto de Comunidades Indígenas, que es como para que nuestras comunidades de acá de la provincia del Chaco puedan entender, y las comunidades de Santa Fe, el ICA tiene su función como Ocastafe y como el IDACH en el caso de acá de la provincia. Lamentablemente el ICA está presidido, su presidente es un no indígena, entonces nos da a entender también al mismo tiempo de que esa es la política de aquellos no indígenas que dicen ser los defensores de nuestra causa. Lamentablemente el ICA no hace nada con respecto a esta situación y digamos está apoyando lo que es las actitudes del gobierno provincial, que en su momento había difundido de que las comunidades indígenas están bien posicionadas y que están siendo atendidas en materia de educación, en materia de salud, en fin. Pero cuando nosotros escuchamos a nuestras comunidades indígenas, nos encontramos otra situación, situaciones que nos llenan mucha bronca e impotencia, porque lo menos que podemos hacer nosotros como comunicadores es difundir esta temática que cada vez más se agrava. Yo creo que, bueno, en este caso nosotros, la parte indígena y los comunicadores indígenas están como, también muchos estamos bien tomando en cuenta cuál es la real vocación y cuál es la real lucha que se quiere llevar, ¿no? Entonces, pero también muchas veces es como que se trata de callar, o se trata de no difundir todo eso, ¿no? Porque esto le perjudica mucho a los sectores monopólicos, ¿no? Entonces yo creo que de todas maneras hay medios de comunicación que están también queriendo cambiar esta situación de vida, esta situación social que padece todo el mundo en cuanto a una falta de integración, a una falta de civilización, ¿no? Entonces yo creo que le aliento a aquellos medios de comunicaciones que tratan de poder difundir esto, que no tengan miedo en nada, porque es para el bien de todas las culturas de buscar una buena vida para toda la humanidad que existe en este planeta, ¿no? Bien, vamos a seguir escuchando los testimonios. En este caso vamos a escuchar a Clemente Fernández, quien nos comentaba lo siguiente. Nosotros necesitamos a la gente que pueda escuchar en estas material, que por favor investiguen a Formosa. Puede intervenir al ICA, el gobierno provincial, porque nosotros estamos sufriendo bastante y no queremos más en estos temas que el gobierno quiere. Por eso nosotros pedimos a la gente que se intervenga a Formosa, que venga y visite a nuestra localidad de La Primavera, porque si nosotros dejamos esta parte de la gente que ya estamos como comisión de tierra, para nosotros no conviene a ellos, porque son gente que mata a nuestra comunidad. Son gente que vende las tierras. Son gente que sale a favor de lo que están sacando de nuestra tierra. Ya, chica, muchas gracias. Y estas fueron las palabras del hermano Clemente Fernández, quien, bueno, daba a conocer la situación de los hermanos allí. También pedía, digamos, que los medios de Formosa o aquellos medios que se enteren de la situación de allí, de las comunidades indígenas, que hagan saber la verdad, que muestren, ya que la prensa de Formosa por ahí está como, no sé si decir atadas de manos o informa lo que le conviene por ahí. Pero bueno, este hermano pedía de que se conozca realmente la verdad de la situación y de lo mal que están viviendo las comunidades allí en La Primavera. Bien, por eso es muy importante el tema de la nueva ley de radiodifusión, que también está planteando Farco, que es el Foro Argentino de Radios Comunitarias, este proyecto que impulsa este medio de comunicación, y que esperemos también de que se pueda aprobar este proyecto. ¿Por qué es esto? Es esto lo que está pasando, que a veces cuando hay que informar de lo que es las falencias del Estado, de lo que es los flagelos de las comunidades indígenas, tanto campesinas, muchísimas veces te censuran. Entonces es necesario, ¿no? Así es. Yo creo que lo concreto se pudo ver también como testimonio y lo que se pudo ver antes la Asamblea Constituyente en Bolivia, todo este padecer, se pudo comprobar allí cuál es el trabajo de los grandes monopolios. Pero bueno, acá en Argentina nosotros queremos también demostrar, y por eso le reitero, le vuelvo a alentar, no se queden con las manos cruzadas ahí, tratemos de informar lo que es para una mejor vida saludable de toda la humanidad que vivimos en este planeta, ¿no? Bien, vamos a escuchar el segundo tema musical de este programa con la voz de nuestra gente. Vamos a escuchar a Marcelo Mitre con el tema El Santito. Vamos a cantar una chacarerita, Mario Carabajal. Mesta, Marcelo, para todos nuestros santiagueños. Poniendo a prueba mi fe, por viejo rumbo me fui a festejar por ahí el día más hermoso de un santo muy milagroso que entre mis penas sentí. Suman Pasangil, Guachala y San Esteban, bañan la estela su luz, blanqueando los campos, que inunde todos los ranchos de esos que llevan su cruz. Ay, si Si pudiera volar, pagano tiempo serio, sería mi alma una voz del pueblo, un lamento. Voz que no se roba el viento ni se transforma en adiós. Poniendo a prueba mi fe, por viejo rumbo me fui a festejar por allí el día más hermoso de un santo muy milagroso que entre mis penas sentí. Peregrinos del amor que llegan del más allá, allá donde el corazón, chango solitario, entre pena y relicario no encuentras algún horcón. Así que el viejo Cacuy te canta desde Yuchan. El santo toma su voz y asiento un milagro, repartido en el paisano como sembrando ilusión. Se va una fecha otra vez, al año regresarán, nueva pena, nueva cruz, promesas gastadas, la vida y la muerte atada de una oración y una luz. Poniendo a prueba mi fe, por viejo rumbo me fui a festejar por allí el día más hermoso de un santo muy milagroso que entre mis penas sentí. Bien, después de haber escuchado a este santiagueño Marcelo Mitre con el tema El Santito, que iba todo dedicado para todos ustedes, hermanos y hermanas de todas las comunidades indígenas y también a los santiagueños, obviamente, vamos a seguir con las informaciones. En este caso vamos a tocar el tema de la reunión que se había desarrollado en Casa de Gobierno el martes por la noche, conjuntamente con el Instituto del Aborigen Chaqueño. Como recordarán, hay una medida cautelar por parte de la Corte Suprema de la Nación acerca de la situación de las comunidades indígenas de acá de la provincia. En este caso, Orlando Charole, quien es el presidente del Instituto del Aborigen Chaqueño, nos comenta acerca de lo que cuáles son los acuerdos avanzados con el gobierno acerca de esta situación o de la medida cautelar de la Corte Suprema de la Nación. Lo que acabamos de hablar con el señor gobernador de la provincia es evaluar todo un conjunto de acciones que ha llevado a cabo el Poder Ejecutivo de la provincia a lo largo del año pasado, atento a lo establecido por los señores jueces de la Corte. Y en el día de mañana se van a pulir algunas diferencias que tenemos con la Secretaría de Planificación y los compañeros que están llevando a cabo la propuesta concreta que se le va a hacer a la Corte para que en definitiva contemos con un esquema de trabajo a lo largo de estos 3 años que va a estar al frente del Poder Ejecutivo el señor gobernador. El Gobierno Nacional ha hecho al principio un operativo de manera apresurada, podemos decir, pero esto con el tiempo, como estos operativos nunca se han hecho en las comunidades indígenas, especialmente las que quedaron golpeadas por el hambre, la desnutrición y también la cuestión sanitaria, que ha sido una preocupación de las comunidades originarias, y cuando el gobernador asumió ha decretado la emergencia inmediatamente. Así que hemos visto algunas desprolijidades en estos operativos, pero que después se corrigieron. El IDACH ha aportado su parte, estamos trabajando codo a codo con las comunidades indígenas. Hay algunas versiones que por ahí aparecen que no vale la pena mencionar, como un grupo patrocinado por el doctor Rosas, que a nosotros nos sorprende, realmente podemos decir como una como un descolocamiento de un político tan trascendente como el doctor Rosas, haciendo eco o demostrándose con un grupo de indígenas que realmente no vale la pena contestar ni siquiera al doctor Rosas, sino que nosotros creemos que es una falta de respeto al pueblo indígena, y esta falta de respeto se traduce en no contestar estos agravios, estos lenguajes facilistas. Nosotros creemos que se tiene que dirimir en el campo que corresponde, pero no atacando a la IDAT, que ha trabajado de manera muy acentuada estos 3 años. El IDAT se ha visto como organismo de Estado y nos hicimos respetar como indígenas, así que todas las versiones que por ahí aparecen son versiones no contestadas por nuestra parte, porque sabemos que realmente no corresponde. Bien, así escuchábamos al presidente del Instituto del Aborigen Chaqueño, quien nos comentaba acerca de los avances, si se quiere, en cuanto a la situación de las comunidades indígenas. Esperemos también de que sea un buen, comenzar para las comunidades indígenas acerca de nuestra situación, de los flagelos que padecen, que aún hay, siguen existiendo falencias en cuanto al tema de las asistencias sanitarias, tanto alimentarias. Esperemos que también haya acciones concretas, que en principio hemos mencionado en cuanto a este tema, de que no solamente podamos sentarnos en una mesa redonda y hablar acerca de la temática indígena, sino que implementar acciones concretas. Esperemos que esta situación se resuelva, ya que la Corte Suprema dio 30 días, ¿no?, como para que ellos, que se vuelva a reunir el IDACH y, bueno, el gobierno y gente de Nación, ya que en el mes pasado, ¿no?, aparentemente el resumen o la cuenta que dieron a la Corte Suprema no como que no favoreció mucho, digamos, justamente por eso vino el juez Zaffaroni a visitar y a ver realmente si era así como el gobierno decía que estaban ellos como cumpliendo con las comunidades indígenas. Claro, como sabrá las comunidades que estuvieron allí en la zona de la Pelolé también, tengo entendido que fueron a recorrer todo el impenetrable, si se quiere, conjuntamente con la gente del Instituto del Aborigen Chaqueño, porque, como bien decía Daniel, no hubo un convencimiento por parte de la Corte Suprema acerca de los informes que fueron elevados por parte de Nación, tanto provincia, acerca de la situación de las comunidades indígenas. Pero bien, vamos a seguir de cerca en cuanto a la situación, porque la medida seguro continúa. Informaciones también aquí de la provincia del Chaco. Tenemos esta información de la Comisión de Derechos Humanos, que sesionó en Nueva Pompeya. Por primera vez sesionó la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados en la localidad de Misión Nueva Pompeya, con la presencia de su titular María Cristina Barrios, junto a sus pares, miembros de esta comisión, Inocencia Charole y Elba Altamiranda, y recepcionó testimonios y denuncias concretas contra el funcionamiento del programa Paicha, hechas por los propios representantes de las comunidades indígenas que se hicieron presente en el salón comunitario parroquial, la que será elevada ante el gobernador de la provincia, Jorge Capitanich, al decir la legisladora solicitar a modo de conclusión un pedido urgente de audiencia para que tomen conocimiento de la gravedad de la situación, adelantó la titular de la cartera, María Cristina Barrios. Esto sucedió en Misión Nueva Pompeya. Sabemos también esta información, la denuncia que viene llevando a cabo las comunidades allí contra el programa que se estuvo realizando, el programa que se titula Paicha, ¿no? Entonces, esta es la información que le podemos acercar por ahora a todos ustedes que están allí del otro lado de su radio receptor, ¿no? Bien, cabe destacar también de que desde que se inició la denuncia pública, tanto judicial contra algunos funcionarios del Paicha, el Paicha no ha dejado de funcionar, y es eso lo que está preocupando a las comunidades wichí de la zona. Pero bien, la próxima semana vamos a tocar de fondo en cuanto a este tema, porque Manolo Bordón está amenazando también a la propia diputada y también a los medios de comunicación que informan acerca de este padecimiento de las comunidades originarias de la zona de Misión Nueva Pompeya. Bien, pasemos a la provincia de Formosa, que estamos muy a muy cortos de tiempo. Vamos a escuchar a Ana Laura Tapiceno, quien es la primer voluntaria indígena del ejército. Vamos a escucharla. Sin duda que desde chiquita, cuando te llevaban los papis a ver los desfiles, bueno, a ver algún acontecimiento militar, vos desde ahí nació tu vocación por ser voluntaria del ejército argentino, ¿no? Sí, me emocionaba mucho ver los desfiles, no sé cómo explicarlo. Siempre me gustó la vida militar, ya sea policía, gendarme, para servir a la patria y defender a la patria. Y cuando le dijiste eso a Ramón, tu papá, a Laura, tu mamá, ¿qué dijeron? Se sorprendieron, más que nada se sorprendieron. Me preguntaron si estaba segura y yo le dije que sí, que quería entrar. Y bueno, y me dijeron que le ponga garra y que iba a llegar. Y seguramente que no decidieron darte el permiso, seguramente enseguida te seguían preguntando cosas. No, ni bien yo le dije, le pareció también muy bien. Y además no sabía todavía que era la primera mujer aborigen que ingresaba al ejército. Me sorprendió la noticia. Vos viniste desde muy chiquita de un lugar tan alejado de la provincia como es Campo del Cielo, ¿no? Ese lugar que está tan marcado dentro de la comunidad Pilagá. Sí, a los 30 días de nacida ya vine para acá. Me adoptó mi abuelo Ramón Francisco Tapiceno. Sí. Y tu mamá Laura, Laura también. Y bueno, ¿y cómo es tu día aquí en el regimiento? Y estamos en movimiento todo el día. Me exigen tanto a mí como le exigen a los otros voluntarios, a los otros aspirantes. Y no hay diferencia para mujeres ni varones, somos todos iguales, somos todos. Ana Laura, ¿vos pensás seguir en el ejército? Sí, pienso seguir. ¿Seguir la carrera? Sí, sí. Formándote, preparándote seguramente. Sí, pienso seguir la carrera militar. Por ejemplo, ¿a qué lugar querrías ir? ¿Qué área del ejército que te gustaría estar? Y todavía no sé, no me dieron a conocer las opciones, pero alguna voy a elegir. Por ejemplo, ¿ya tenés previsto algo? ¿Algún pensamiento? ¿De lo que a qué área quieres llegar? Me dijeron para cocina, así que te estoy pensando. Sí. Por ahí poder adaptar también algo de la cocina de tu pueblo para, sí, también, la comida de tu pueblo. También. Bueno, ¿y qué quieres decirle a los demás jóvenes de tu comunidad que quiera ver esta nota, o las chicas que no son aborígenes? Y cada una elige lo que quiere ser, y bueno, la puerta está, solo falta abrirla. Y que le pongan ganas a lo que quieren llegar, al objetivo que quieren llegar. Sé que muchos aborígenes, no de mi comunidad, sino de otras, están estudiando enfermería, arquitectura, abogacía, doctorado. Y muchas cosas, solo hay que ponerle ganas. Bien, así escuchábamos a Ana Laura y la felicitamos desde acá de la Red de Comunicación Indígena. Y gracias a Matías, quien nos había facilitado el material de este audio de Ana Laura Tapiceno, quien es la primer voluntaria del ejército. Así que muchísimas gracias y felicitaciones a Ana Laura, porque en este ámbito es bastante difícil seguramente, pero bueno, es un camino donde, digamos, marca mucha historia también, dado de que es la primer indígena y sobre todo mujer voluntaria. Así que muchas felicitaciones. Felicitaciones. Espero a todas las mujeres también de acá del Chaco poder también sumarse a esta iniciativa. Bueno, de hecho, también, como comentábamos anteriormente, la participación de muchos indígenas entre hombres y mujeres, pero también esperando seguir con más participación, en este caso al ingreso de las distintas actividades que hay a nivel institucional, si se quiere, ¿no? Bien, se nos ha terminado el programa, Daniel. Sí, se ha terminado esta hora de programa, este programa número 354. De mi parte, simplemente me queda agradecer a todas las comunidades indígenas y a hermanos blancos, digamos, que escuchan este programa de la red. Así que, simplemente de mi parte, será hasta la semana que viene. Bien, también yo me despido y, bueno, gracias por estar allí del otro lado. Y, bueno, mi saludo a todos ustedes y espero en algún momento poder seguir con estos hermanos que están conduciendo el programa. Pero también muchas veces lo hacemos a través de las notas, cubriendo o hablando desde nuestras comunidades, ¿sí? Bien, muchísimas gracias. Esto fue Con la Voz de Nuestra Gente, programa número 354. Así que muchísimas gracias a José Faría, quien nos estuvo aguantando. Así que muchísimas gracias a José y a todos ustedes, hermanos y hermanas de todas las comunidades originarias. Hasta el próximo encuentro.